Hace cerca de 20 años, en un colegio mayor de la Universidad de Valencia, asistí a una conferencia de un ingeniero quien, con el rigor y la precisión conceptual del método profesional que le es propio y con el tono pausado y sereno de quien expone lo evidente, nos presentaba una concepción renovada de la empresa integrada, que resultaba fascinante en su misma sencillez y armonía. Aquel ingeniero era José Luis Montero de Burgos y desde entonces ha seguido como un orfebre, amante de la perfección, puliendo aristas y perfilando contornos, precisando medidas sobre su teoría de la relación entre propiedad y empresa, que supone una alternativa y al mismo tiempo un imperativo de funcionamiento propio de la era de la electrónica si comparamos el mecanismo social de su empresa integrada con las formas rudimentarias de los viejos relojes de pesas. La paciencia y perseverancias infinitas de Montero de Burgos han superado cualquier desánimo y le ha permitido un acarreo constante de materiales, casi con el ritmo imperturbable de las acumulaciones geológicas. En este caso de capas sucesivas de sabiduría, que culminan en este libro como la expresión más acabada de su pensamiento, aunque no la definitiva, ya que la caldera de su capacidad creativa continúa en plena ebullición sin su apariencia de enfriamiento. Poco después de nuestro primer encuentro, organicé en Valencia las primeras jornadas sobre autogestión, empresa y sociedad futura, en junio de 1975. En el marco de nuestra Escuela de Formación Empresarial y Comunitaria, se celebraron tales jornadas que reunieron a las personas más inquietas del panorama social español de aquella hora, en medio de la preocupación política de aquel momento final del franquismo. Entre los asistentes se encontraba José Luis Montero de Burgos, que con su fe serena y su espíritu analítico expuso en su ponencia las razones para superar ese fenómeno de cosificación del hombre que se da en las relaciones de empresa y la renovación imprescindible para fundamentar el poder en ella, en el hecho asociativo, entre hombres que participan del mismo proyecto común. Desde la modestia de un trabajo intelectual callado y tenaz, fuera de los focos de las cuestiones de moda, Montero de Burgos ha continuado la elaboración de su pensamiento, que sin embargo ha encontrado eco en foros internacionales de prestigio, como la revista Economic Analysis, dirigida por el profesor Branko Horvat, que en 1979 le publicó un trabajo en inglés sobre su teoría de la empresa integrada, o la conferencia internacional en Yugoslavia de aquel mismo año, en la que un economista de la talla internacional, del profesor Jaroslav Vanek, manifestó públicamente el juicio positivo que le merecía la teoría económica de Montero de Burgos. A partir de que el INAUCO se instala en la Universidad Autónoma de Madrid, nuestra colaboración se hizo más regular e intensa. Se incorporó al consejo de redacción de nuestra revista iberoamericana de autogestión y acción comunal, en la que ya en 1985 había publicado el artículo Nuevo modelo de empresa, que era su ponencia en la tercera conferencia internacional sobre autogestión y participación en América Latina y el Caribe, celebrada en México en junio de 1984. Cuando iniciamos los cursos de posgrado, de los que se otorga diploma por la universidad, y el INAUCO, José Luis Montero se integró en el claustro de profesores y a lo largo de los tres últimos años se ha impartido en el curso Modelo de Economía Social y Desarrollo Alternativo sus enseñanzas sobre ese nuevo concepto de empresa y su reflejo en todo el sistema económico, que ha llegado a formalizar por el medio de un programa de ordenador cuyo manejo ante los alumnos resulta una de las manifestaciones más atractivas de esa docencia. En el perfeccionamiento de ese diseño informático ha sido capital la colaboración de su hijo, José Luis Montero de Juan, profesor titular de la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y destacado experto en la materia. y también ha tenido una entusiasta participación en la obra, en especial sobre la historia de la propiedad, desde su apoyo ilusionado a la publicación de este libro, Jaime Lleó de la Viña, doctor ingeniero de caminos que pertenece de igual modo al claustro de profesores del INAUCO. Él es amigo común y entrañable, convencido desde la razón y desde la pasión de la fuerza renovadora y creativa de estas ideas. El libro que el INAUCO, en colaboración con la editorial La Hora de la Mañana, se enorgullece ahora en publicar, resume la evolución de las ideas de José Luis Montero de Burgos, en gran medida plasmadas en esa enseñanza universitaria de posgrado que hemos realizado gracias a la colaboración generosa del grupo de personas que participan en el instituto, entre las que él tiene un puesto destacado. Resulta en este libro admirable la precisa arquitectura que se traza para una nueva formulación de la propiedad, del derecho a decidir y su fundamento, y la cuantificación del riesgo y el control de la evolución del mismo. Hemos realizado un esfuerzo editorial para proporcionar junto al libro el disquete de ordenador que incluye el programa de la empresa integrada. Con ser admirable y rigurosa la construcción del modelo que el autor nos presenta, el soporte último para alzar unas relaciones societarias es un valor moral, el sentido de la amistad. La importancia en toda teoría social de ese factor humano sigue siendo decisiva. Cuando se manifiesta en su apariencia más destructiva, contemplamos ese instinto depredador de la especie humana sobre la naturaleza, las otras especies e incluso los otros hombres. No hace mucho, en mi artículo El trabajo ante la encrucijada tecnológica, sistema número 92 de septiembre del 89, en el que también me hice eco de las ideas de Montero de Burgos, me preguntaba al final si todo este impacto de las nuevas técnicas no implicaba una revisión de la ética social y la necesidad imprescindible de una exigencia ética sobre la que construir cualquier relación social que tenga un reflejo de justicia. Por ello es imprescindible a veces conocer al personaje tanto como a su obra para comprender el sentido de esta. El talante humano de José Luis Montero de Burgos, su generosidad, su culto a la amistad, su disposición a ayudar a los demás, son referencias morales desde las que podemos interpretar más cabalmente el sentido de su propia obra. Desde este convencimiento compartido en la alternativa renovadora para las relaciones entre propiedad, empresa y sociedad, que solo será posible si construimos comunidades de sujetos éticos, conscientes de su papel y dispuestos a trabajar en común, es desde el que nos sentimos estimulados para continuar el camino emprendido al publicar este primer libro de la colección de monografías de INAUCO, Antonio Colomer Viadel. Buenas noches, esto que estás escuchando es un programa de radio. Es un programa de radio en una radio libre que se llama Radio Cucaracha. El programa en cuestión es Los capítulos prohibidos de Corintellado. Aquí empezamos. Thank you. Dinero, es verdad, ya no podía ser a mí, porque Adriana no podía ser mía, pero iría a ella si ella hubiera sabido callarse, siguiendo mi consejo, y si yo hubiera podido quedarme todavía durante un poco más de tiempo allí. Mucho ingenio hubiera tenido que utilizar, y entonces Adriana, si no otra cosa, hubiera ganado tal vez esto, la restitución de su dote. Pensando de esta manera me tranquilicé un poco, al menos por ella. No por mí. Para mí sustituía la crudeza del fraude descubierto, el de mi ilusión, frente al cual nada era robo de las 12.000 liras. Al contrario, era un bien, si podía resolverse en beneficio para Adriana. Yo me vi excluido para siempre de la vida, sin posibilidad de poder entrar en ella. Con aquel luto en el corazón, con aquella experiencia hecha, ahora me iría de aquella casa a la que me había acostumbrado ya, en la que había encontrado un poco de paz, en la que casi me había hecho el nido. Y de nuevo por las calles, sin meta, sin finalidad, en el vacío. El miedo de no volver a caer en las trampas de la vida me mantendría más lejos que nunca de la vida de los hombres. Solo, solo, solo en absoluto, desconfiado, sombrío. Y el suplicio de Tántalo se renovaría en mí. Salí de casa como un loco. Me encontré al cabo de un rato en Vía Flaminia, cerca del Ponte Molle, que había ido a hacer allí. Miré a mi alrededor, luego los ojos se posaron sobre la sombra de mi cuerpo y me quedé un rato contemplándola. Finalmente levanté un pie rabiosamente sobre ella. Pero yo no podía pisotear mi sombra. ¿Quién era más sombra de nosotros dos, yo o ella? Dos sombras. Allí en el suelo, y todo el mundo podía pasar por encima de mí, aplastarme la cabeza, aplastarme el corazón. Y yo, callado, la sombra callada. La sombra de un muerto, esa era mi vida. Pasó un carro, me quedé quieto a propósito. Primero el caballo con las cuatro patas, luego las ruedas del carro. Allí, así, fuerte sobre el cuello. Oh, oh, también tú, perro, vamos, buen chico. Levanta una pata, levanta una pata. Me eché a reír con una risa maligna. El perro se fue corriendo asustado. El carretero se volvió para mirarme. Entonces me moví y la sombra conmigo, delante. Apresuré el paso para meterla debajo de otros carros, debajo de los pies de los viandantes, voluptuosamente. Una mala manía se había apoderado de mí, arañándome casi el vientre. Al fin no pude seguir viendo delante de mí a mi sombra. Hubiera querido arrancármela de los pies. Di media vuelta, pero ahora la tenía detrás. Y si echo a correr, pensé, me seguirá. Me froté con fuerza la frente por miedo de estar a punto de volverme loco, de que estuviera a punto de tener una monomanía. Pero sí, así era. El símbolo. El espectro de mi vida era aquella sombra. Era yo allí, por el suelo, expuesto a la merced de los pies ajenos. He aquí lo que quedaba de Matías Pascal, muerto en la estía, su sombra por las calles de Roma. Pero aquella sombra tenía un corazón y no podía amar. Aquella sombra tenía dinero y cualquiera podía robárselo. Tenía una cabeza, pero para pensar y comprender que era la cabeza de una sombra y no la sombra de una cabeza. Justamente así. Entonces la sentí como una cosa viva, y sentí dolor por ella, como si el caballo y las ruedas del carro y los pies de los viandantes la hubieran realmente aplastado, y no quise volver a dejarla allí, expuesta por el suelo. Pasó un tranvía y monté en él, al volver a casa. Y los no presentes que se han querido perder la charla antes del partido de fútbol, lo encuentro razonable y genial. Yo, si pudiera, también estaría viendo el partido a estas horas, porque realmente va a ser algo importante que nos va a sacar de esta situación. Sin duda, ¿no? Yo quiero agradecer aquí a los compañeros de ATAC la invitación que me han hecho y la hospitalidad que me han brindado, y sobre todo la oportunidad de poder expresaros mi pequeña hazaña. Y bueno, intentar más que hacer una charla que la que vayamos recogiendo pues la propia experiencia de una persona, sería pues un poco recoger toda la pues pues los diferentes aspectos que podamos tener aquí entre todos, con lo cual yo creo que será importante también que vosotros pues aportéis vuestras propias inquietudes, ¿no? A mí debo decir desde un principio que en un momento en el que no existen referentes para que la ciudadanía podamos unirnos y podamos tener un lugar donde de encuentro, vamos a llamarle así, pues pienso que ATAC, en este caso yo opté ya hace bastante tiempo por asociarme a este movimiento, porque pienso que es un movimiento no solamente importante, sino totalmente necesario. Es una organización que está en 50 y tantos países en estos momentos y que ha nacido con una naturaleza y un espíritu pues 100% humanitario y sobre todo de ir mucho más allá de lo que son los aspectos puramente financieros, sino establecer una economía global en la que exista un reparto lógico y justo de la riqueza, y después también una fiscalidad que permita no solamente pagar a los que siempre pagamos, sino que paguen los que realmente tienen, ¿no? Ahí pues hay algunos aspectos que podemos llegar mucho más lejos de lo que es la propia situación que nos está afectando en cuanto a la gente que estamos perdiendo viviendas, que estamos perdiendo trabajos. Y es que realmente, me vais a perdonar y voy a utilizar un lenguaje muy, muy popular, pero es que hay un tal choriceo, es el que se ha instalado en nuestro país y en el resto del planeta, que de alguna forma nos tiene que llevar esto a hacer una reflexión muy profunda del momento en el que nos encontramos. No se trata de ir siguiendo la corriente de un modo pasivo y decir, pues bien está lo que está y vamos a esperar, porque esto seguro que tiene que renacer. No es así. Nos estamos encontrando en estos momentos con una regresión importante de los derechos sociales de la ciudadanía. Ha costado muchos años llegar donde estamos y desde luego yo os recuerdo, para los más jóvenes posiblemente esto no lo tenemos fresco, pero la historia está ahí para algo. Después de una guerra civil española, cuando el país estaba en un momento pues difícil y los recursos eran casi inexistentes, se instauraron una serie de derechos, entre ellos el de la seguridad social y cobertura sanitaria para toda la ciudadanía. Fijaros qué recursos había en aquellos momentos y qué recursos tenemos ahora. Estamos hablando de una desigualdad absoluta que con el tiempo nosotros hemos ido permitiendo. No es que los más vivos hayan aprovechado aquí para poder arrinconar y llevarse para la saca todo lo que hayan pillado y más, sino que nosotros de alguna forma tenemos que ser un poco críticos también con nosotros mismos. Estamos ante una situación como la que podemos ver y sufrir porque lo estamos consintiendo, ni más ni menos. O sea, aquí es una, como en todo juego, hay diferentes jugadores, diferentes elementos, y nosotros somos uno más que tenemos un papel importantísimo dentro de todo lo que está sucediendo aquí en esta sociedad. Yo quiero defender, por supuesto, siempre la parte débil, que es la que a nosotros nos ha tocado vivir, pero también quiero ser autocrítico conmigo mismo, y es que realmente pues estamos despertando solamente cuando nos encontramos realmente el problema encima, cuando nos afecta nuestro bolsillo, cuando nos afecta pues al momento ya prácticamente crematorio, ¿no? En ese aspecto sí que hay que hacer una autocrítica, y no por supuesto a los que estamos aquí, porque los que estamos aquí estamos ya manifestando de entrada esa concienciación y esa sensibilidad, ¿no? que es preciso en estos momentos. Pero fijaros que Murcia es muy grande, no sé la posibilidad que habéis tenido y tal de correr un poco este tipo de noticia, pero lo que está claro es que necesitamos una reflexión profunda en estos momentos de ¿en qué momento, qué tipo de vida es la que queremos? ¿Cómo entendemos la vida? ¿Realmente esa es el mejor sistema y la mejor forma de poder entender que vamos a estar pocos años aquí y los que estemos tienen que ser realmente pues gratificantes, satisfactorios para nosotros mismos? Yo pienso que no, en absoluto. Y además es que cada vez estamos, nos encontramos ya no, como he dicho, ante una crisis financiera, sino que estamos ante una regresión importantísima y un ataque directo a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Con lo cual aquí se está vulnerando ya no una serie de leyes a nivel constitucional que son elementales y que en su día dieron pues ese signo democrático a nuestra sociedad, ¿no? Sino que en estos momentos nos han dado la vuelta de tal manera que estamos pues ante una dictadura total de los mercados financieros y que es muy difícil combatirla. Yo lo que creo es que no va a ser nada sencillo combatir esta situación, y mucho menos no nos podemos plantear que esto se vaya a solucionar en dos días, puesto que ellos ya llevan 30, 30 y tantos años gestando todo lo que aquí se está viendo, ¿no? En el momento en que lo hacen, en el que actúan con esta impunidad y a plena luz del día se permiten robar de la forma que lo están haciendo, es porque lógicamente tienen las espaldas muy bien cubiertas. O sea que estamos ante un gobierno que no solamente es corrupto en cuanto a apalancarse el máximo de fondos públicos que puedan, porque hay un choriceo tremendo. No quiero generalizar porque hay muy buena gente también en política, sí que es cierto. Yo los he conocido, allí en Barcelona sobre todo, a través de la acción que yo hice personalmente, pues vi que efectivamente había políticos que merecían la pena. Lo que pasa es que tienen que salir a la calle, ahí tienen que estar, si no, no los necesitamos para nada. Tienen que reinventarse esta gente, no pueden seguir con un discurso de hace 30 o 35 años cuando realmente estáis viendo políticos nuevos que se están uniendo al tema y que se pasan todo el día tirándose los platos a la cabeza los unos a los otros cuando el país lo que necesita es arremangarse y que la gente se siente a trabajar, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor eso es lo que nos quieren vender a nosotros también un poquito, que lo que nosotros podamos hacer por nuestro propio interés y por nuestra propia parcela es lo que es suficientemente ya para justificar a nosotros nuestro propio función, ¿no? Lo que estamos permitiendo aquí, desde luego, es que de forma individualizada, que es lo que ellos están promocionando, que seamos el máximo de gente que actuemos de la forma más personal o más separada, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente nos está perjudicando muchísimo. Ahora mismo o hay una unión real de la ciudadanía, y eso quiere decir dejar todos los aspectos de tipo étnico, de tipo religioso, de tipo lo que queráis, o hay una unión verdadera, o realmente lo vamos a tener muy difícil para combatir con toda esa, pues, no sé, es que ya no sé ni cómo clasificar lo que está sucediendo, ¿no? Porque realmente considero que es una situación lo suficientemente grave como para poderla calificar de alguna forma concreta, ¿no? No sé, yo en mi aspecto personal, pues seguramente que todos conocéis mi historia, los aquí presentes, si no, pues tampoco es necesario que la conozcáis en profundidad, porque si no, os voy a aburrir demasiado, ¿no? Pero sí que está claro que llega un día en que después de dos años ya de estar intentando que se me escuche y que se dé cumplimiento a lo que en su día firmé con una entidad financiera que es el Banco de Santander, pues me hinchan un poco las narices y digo, bueno, esto evidentemente supera todo lo razonable, ¿no? Entonces decidí, como ha hecho aquí el amigo Coy, pues plantarme en la calle a las puertas de un monstruo financiero enorme, sin escrúpulos, sin conciencia, y que me lo demostró así en su día a día, porque después de dos meses y medio de estar ahí a las puertas del Santander, pues todavía es el momento que espero en que me den los buenos días la gran mayoría de los empleados que allá había. El hecho, en definitiva, de estar en una silla de ruedas, mantener un discurso y ir con la razón por delante, es lo que a mí personalmente, en mi propia batalla, me puede haber dado una cierta victoria, si lo podemos decir así, porque no hay nada definitivo. Pero sí que el juez, en mi caso, y después de obligar 40 personas que me estaban dando apoyo, ocupando un juzgado de una forma pacífica, pero ocupándolo en definitiva, ¿no? Y apelando a la atención del juez para que viera todo ese expediente y que de alguna forma pudiera comprobar el acto de injusticia que estaba a punto de firmar, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo creo que eso sirve y sirve mucho. Ya no es que yo les haga parar una subasta o un atropello flagrante que estaba a punto de cometerse, sino que es el mismo juez que en este momento está imponiendo, ¿no? De alguna forma decretando pues esa acción, ¿no? Se ha vuelto a rehabilitar la hipoteca, el dinero que ellos han declarado haber recibido, pues me daba mi derecho a actualizar todas las cuotas, porque tengo además una demanda contra el banco y contra la compañía de seguros. Ellos se querían apresurar al máximo para quitarme mi casa y quitarse el problema de encima, y se han encontrado pues con un juez que finalmente ha dicho no, señor. Además, entre nosotros os puedo decir también que, al igual que al principio, la actitud tanto del juez como de la secretaria judicial había sido pues barrer para los intereses de esa entidad financiera, al final justamente pasó todo lo contrario. Cuando vieron todo el tema, al cabo de unos días, que ya por mi propio abogado y la gente, la procuradora que estaba siguiendo el tema, cambió la actitud por completo. O sea, que vieron realmente tal injusticia en el tema y tal maniobra que se posicionaron, pues, por supuesto, de mi parte. Eso es importantísimo. Es que son pequeñas victorias que parece que no estén ahí, pero que a la gente les dan muchísima moral. Yo no quiero tampoco criticar en exceso todas las personas que puedan estar aquí, que no hayan venido esta noche, y por supuesto, además, aquí no somos nadie para que nos escuchen, ¿no? O sea, que cada uno es muy libre de aceptar el tipo de pareja con la que quiere bailar en toda esta escena, ¿no? En todo este acto. Pero, repito, pienso que es importantísimo que gestiones de este tipo se hagan y que vayamos cobrando conciencia poco a poco. Y eso la gente se nota. O sea, yo os puedo decir que durante los 2 meses y medio que duró ese periplo último que hice ante el banco, del 30 de noviembre, que veía una pasividad absoluta por parte de casi todos en el Paseo de Gracia, y mira que es una zona, no sé si conocéis Barcelona, donde transitan miles y miles de personas, muchos de ellos pijos de la zona, porque estamos hablando de una de las arterias financieras importantes de Barcelona, tocando a Plaza Cataluña, pero realmente os puedo decir que a mediados de febrero todo esto había dado una vuelta tremenda. La gente se sensibilizaba, era consciente. Sí que es cierto, como os he dicho antes, que yo de alguna forma estaba apelando también a la fibra humana, ¿no? A esa conciencia humana, porque ves un tío allí haciendo el capullo en pleno en pleno invierno, con la que está cayendo lluvias heladas y tal, y yo ahí manteniéndome, pues bueno, yo es que tampoco me creo que haya llegado hasta ahí, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que el quedarse en casa no te soluciona absolutamente nada. Y no solamente es que no te solucione, sino que poco a poco te va debilitando y te va quitando tu propia autoestima. Atraviesas un problema importantísimo. Es un problema en el que te encuentras después de toda una vida, una gran parte de nosotros que ya tenemos familias, que tenemos hijos, que tenemos una estructura y un camino ya hecho, y que parecía que estábamos ahí ya con una serie de logros que hemos conseguido entre todos. Y el quedarse en casa, como he dicho en más de una ocasión, yo toda esta acción me está sirviendo de muchísimo, porque entre otras cosas, desde un punto de vista egoísta, me está demostrando que estoy menos discapacitado que todos los que están en su casa. O sea, que esa es un poco la realidad de lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo, en cuanto a aportaciones técnicas y demás, como es el caso que creo que se está trabajando muy bien desde Murcia en ATAC, y que pienso que además pues había que decir en voz alta, pues que llamemos un poco a esta gente, a todos los que estáis aquí presentes y tal, para que realmente sigáis un poco el movimiento que está haciendo ATAC, porque tiene gente muy cualificada que en estos momentos se están dando a conocer las noticias sin ningún tipo de filtro. Nos están dando la información precisa, ¿eh? Y la que los medios de comunicación masivos y políticos no quieren escuchar porque saben, ¿eh? Por lo tanto, eso es algo contra lo que tienen que luchar y van a tener que estar ahí. No nos van a vencer. Somos cada día más y os invito a que os suméis al movimiento. Es un movimiento que no está condicionado políticamente por nadie, no queremos ningún tipo de vinculación a nivel de partido, y si lógicamente sí que se puede decir claramente que somos un movimiento de izquierda, pero totalmente libre, donde cabe todo el mundo, ¿no? También tengo que valorar muy mucho lo que estáis haciendo aquí en Murcia, porque realmente es ejemplar el espíritu de resistencia y de combatividad que se está presentando en esta región. Yo, desde la perspectiva que te da estar en Barcelona, que a lo mejor siempre hemos tenido un poco de fama de ser bastante peleones y tal, que tampoco es tanto en la realidad, ¿eh? No penséis que somos un atajo de negados como todos ellos y tal. Pero bueno, lo que está claro es que desde esa perspectiva de estar en un rinconcito de estas Españas y tal, y de ver lo que se cuece en el resto del continente, o sea, en el resto de la península, perdón, pues tenéis un mérito y unas narices tremendas. O sea, que ahí hay que estar, hay que seguir, sobre todo el señor Pepe Coy aquí, Pepe para los amigos, me imagino que todo el mundo lo conocéis, y bueno, yo os invito a que eso, pues por supuesto, sirva de referencia y de inicio en un momento en el que es totalmente necesario, pero que además le acompañe una cierta organización a todo esto, porque si no, igual de la misma forma que está subiendo todo, nos vamos a derrotar. Hoy hemos ido a hacer, pues a intentar que se frustrara un desalojo de una familia, un desahucio, y no ha sido posible. Ahí estaba la policía desde las 7:30 de la mañana cordonando la calle y nos ha impedido el paso a cualquier persona. Pues habrá que levantarse antes. Habrá que madrugar y no sé, pues los señores que van a ser desalojados nos tendrán que invitar a cenar la noche antes, a que sea unos sándwiches así rápidos, y estaréis preparados. Pero está claro, de verdad. Además, yo, que soy muy próximo a esta zona, aunque tengo un ramalazo de catalán en el habla que es inconfundible, porque claro, me llevaron a la fuerza sin consultarme cuando era chiquitillo, pero yo nací aquí al lado. Soy de Granada y nací pues en Baza concretamente, con lo cual pues conozco muy bien el espíritu y la naturaleza de las personas de esta tierra, con la cual me identifico muchísimo, y pienso que tenemos en estos momentos muchísimas agallas para poder afrontar una situación difícil como la que atraviesa el país. Y podemos ser además un referente, un ejemplo, con lo cual los animo muchísimo a que todo esto siga y no quede solamente en flor de mayo, ¿no? Yo no me gustaría tampoco cansaros demasiado, porque es que ya pienso que lo he hecho bastante. Si tenéis cualquier pregunta, bien, y si no, pues dejaría la palabra a mis colegas o a cualquiera de vosotros. Thank you. por razones objetivas, hoy vuelve a ser algo digno de respeto defender la anarquía, el pacifismo o ambas cosas. En tanto que hace solo una generación, tales ideas se consideraban absurdas, utópicas o monstruosas. Dicho de manera más precisa, estamos otra vez ante la clase de dilema que vengo exponiendo en este libro. Hay indicios evidentes de que las economías modernas, las tecnologías, el urbanismo, las comunicaciones y la diplomacia exigen un control cada vez más centralizado y rígido y del que este método de organización no funciona. O lo que es peor, para abordar con medianas posibilidades de éxito las emergencias catastróficas cada día más frecuentes, necesitamos información unificada, poderes centrales, recursos masivos, represión, programas de urgencia, saturación y bloqueo de las comunicaciones. Pero justamente todo esto es lo que produce y agrava las emergencias. A este respecto existe una confusión real que yo mismo comparto. No todo se debe a motivos ruines o a la estupidez. En todo caso, cientos de miles de jóvenes, quizá millones, se llaman a sí mismos anarquistas, y más aún en Europa, por supuesto, donde ha habido una tradición continua de pensamiento anarquista. Es difícil separar lo auténtico de lo espurio. Hay muchas frases en circulación con resonancias anarquistas, cada uno a lo suyo. Democracia de participación. Me río de todas las banderas nacionales, de Daniel Cohn-Bendit. Todo esto nos lleva muy lejos, me parece, pero hay otras actitudes y acciones más significativas. Los jóvenes se sienten una profunda indiferencia por la política de las grandes potencias y la estrategia de la disuasión por el terror. Desprecian las regulaciones de los pasaportes y desearían que no hubiese fronteras. Con su máxima aspiración es que los sistemas se vengan estrepitosamente abajo. Los llamamientos a la ley y al orden no les conmueven. Creen en el poder local, el desarrollo de comunidades concretas, la reconstrucción rural, la organización descentralista y las decisiones tomadas en grandes asambleas de ciudadanos. Prefieren un nivel de vida sencillo y procuran liberarse de la compleja red de relaciones económicas que nos atosigan. Se resisten tenazmente a que se les convierta en una tarjeta perforada dentro del sistema educacional. Aunque sus protestas engendran violencia, la mayoría son partidarios de la no violencia y a ella tienden. No confían en los cauces establecidos por los administradores, de cualquier rango y especialidad, y están prestos a acudir a la acción directa y a la desobediencia civil. Todo esto está en la línea del anarquismo comunal de Kropotkin, el de resistencia de Malatesta, la educación progresiva de Ferrer, el socialismo gremial de William Morris y la política personalista de Thoreau. Mas en Estados Unidos, por lo menos, y salvo por lo que se refiere a Thoreau, lectura obligada en el inglés elemental, esos pensadores son virtualmente desconocidos. Es tiempo ya de despedirnos. Gracias por estar escuchando. Si estáis escuchando en directo, son cerca de las 10. Y nada, os dejamos con la programación de Radio Cucaracha. Esperemos que nos sintáis el viernes que viene de 9 a 10. Un saludo y muchas gracias.